Bienvenidos. Muy lejos del micrófono, madre. Es que estaba ahí comentando. Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock aquí desde nuestro blog, madre. Ah, mira, es que más. Yo no sabía esto, madre. Yo no sabía que nuestro viaje a Turi tiene más invitados. Madre, se cumplió el sueño, madre. Ya echamos a Cui. Madre, una jeta. No vino el día de hoy. Después de mucho trabajo, madre. Dice que está estudiando. Por dicha, esta semana no perdimos grabación, ma. Ahí pudieron ver en el blog, ma, que no perdimos nada, ma. Mañana voy para Turrial. Gracias a todos mis amigos. Y la otra semana, ¿para dónde vamos? Para Freijanes. ¿Cuál es el objetivo? Quedar borrachos. ¿Por qué? Porque vamos a comprar guaro. Qué vacilón, ma. ¿No ha notado que usted siempre tiene motivos para estar borracho? Y sin embargo, para estar borracho usted no necesita motivos. Exacto, siempre ando buscando algún motivo, ma. Eso es lo bueno, el alcohol. No, lo que vamos a hacer es aprovechar los precios mayoristas de la liga, mae. Mae, ¿dónde vamos a comprar todas las municiones? Mae, un lugar especial ahí, aquí en la liga. Mae, ¿sabes qué me di cuenta? Que ahí por mi choza una doña vende chirrite, mae. ¿Chile? Sí, ¿no es la abuela Luis? Y no traiga los malos momentos del 31, mae. Contamos con invitados no deseados. Gracias a Luis por el rompope. Negro, su semana, madre, ¿con quién salió? Madre, con Tirso. Ah, ¿en serio fue con ella? Sí, madre. Pero usted dijo que tiene un montón de no verle y no sé qué. Hasta yo más a Tirso que usted. Sí, madre. No, es que estaba muy ocupada. No, me refiero, de verla, obviamente yo la veo, pero vamos a salir con ella. Madre, fue puña, me costó como... la economía esta semana estuvo muy baja por esas dos salidas seguidas. No, pero de ahí... La tenía rato no verle. Sí. Vale, okay, ¿qué espera? ¿Qué espera de qué? No sé, güey. Y no nada, güey. ¿Qué? Ustedes las dos primeras. Yo voy a poner uno en el segundo bloque, ¿verdad, güey? Sí, tranquilo. Vámonos, vamos de tres otra vez, güey. No está aquí porque dice que está estudiando. Ya lo dije al principio, pero... Eso radica en que, güey, entonces... En este programa... O sea, en total fueron 22 canciones, güey. De las cuales yo escogí... Entre los dos programas, ¿verdad? De las cuales yo escogí 16 y el negro 6. Hoy vamos a tener un extra en el segundo bloque para que vayan sabiendo de una vez. Entonces, para que estén atentos. Ahora sí, ma, aquí sí me toca. Vamos a empezar con la banda de Imo Burger, ma. Que la dije en el de Tico Sabe y no era así. Esta banda ya la hemos puesto. Fabián se la soba escuchando de Imo. Escuchen el cover de Twisted Sister. Va a seguir poniendo. Ahí podemos ver las carreras. Técnicas de comunicación oral y escrita, inglés para informática 4, inglés para informática 4, inglés para informática 4. Inglés para informática. Ah. Se llama idioma específico para carrera. Y madre, me tocó ir con Elber. A la mierda los pastores, ¿no? ¿Por qué? Oh, man. Ese hijo de puta es un quebrador. Más inglés, man. Madre, usted no sabe lo que es Elber, madre. Madre, pero es inglés, madre. O sea, por más carepiche que sea el profe, es inglés. Usted puede... Madre, pero que le deje así tareas brutales todos los días. Pero todos los días, y madre, y son tareas inmensas. De exposición y de todo. O sea, usted tiene que... prácticamente solo tiene que matricular materia con él. O sea, usted no matricule ninguna carrera más, ninguna materia más, porque no la puede llevar. Porque el madre le pone tanto brete que... Y es un carepiche calificando. Usted pone, digamos... No sé, usted no puede poner... Si es la parte escrita, que es inglés 4, usted no puede poner... Nada así, digamos, como I wanna, ¿no? O cualquier cosa, o decirlo. Mientras usted está en la exposición, no puede. No puede usar contracciones ni... Nada, usted tiene que escribirlo todo como es. Y si un fallo, tiene cero, así, brutalmente. En la reacción se debe escribir, madre. En la reacción se debe escribir bien. Pero en las exposiciones, usted, digamos, si usted ve un one, two, usted nada más dice wanna. Pero él no deja eso. Claro, que no se tome tan a pecho esa materia. Madre, es un carepicha. Bueno... Es que nosotros fuimos... El primer grupo con el que madre llevó... Fuimos nosotros en inglés 1 y nosotros fuimos los que lo volvimos carepicha, porque nosotros éramos muy carepicha con él. A ver. Ah, salado, madre. Todos se pagan esto, ¿eh? Cuando va a llegar Mr. Sánchez. Y yo, picha, me va a quedar. ¿Cómo le está quedando el horario, madre? Dime, si me meten en las inclusiones, son como todos los días de 7 a 8. ¿De la mañana? De la noche. Ah. No como yo, martes y jueves, de 7 y media a 9 y media. Miércoles de 7 a 5 y viernes de 12 de 5 a 8. Matriculé 4 materias, madre. En total a mí para terminar el bachillerato me quedan 8 nada más. Y la práctica de especialidad también, pero... Pero ya casi termino, madre, qué alegría. De hecho pude haber metido todo este semestre, madre, pero estrategia empresarial y formulación de proyectos, no, gracias. Son materias que hay que dedicarles buen tiempo, madre, y prefiero, pues... Alargarlo un poco. Sí. Todo tranquilo, así nos da más tiempo ver a Carol, madre. Estoy ahí con Carol. Negro, ¿usted vio a Carol ya, madre? Sí, ya la vi. Sí, por ahí, pero va a seguir con su... Sí, yo no, usted siempre me da la opinión, man. Dice, sí, el hijo que está. ¿A qué? Lo que no me vuelve atrás son fotos del enganchador, man. Nah, estoy con el enganchador en final, esas dos, man. Dimo Burger, madre, no hablando de Black Metal Noruego, ya hemos puesto la canción que vamos a escuchar, la extrae de su disco Puritánica, Leufórica, Misantropía. Y la canción se llama Blessing Upon the Throne of Tyranny. Es un piezón. Mira, ¿qué le dije, man? Seguro, ¿no, weón? A mí también me gusta Imo, ma. Es el tarro así, chancho, ma, esa pieza. Después vamos a escuchar una vara más toque, con un matiz más distinto, ma, de una banda que se llama Alkonost, que es una banda rusa de heavy metal, pero también practican folk metal y doom metal, sobre todo en este y disco. Metal, entonces no hace nada que ver, todos los géneros. Y pop, madre, y reggae roots. Y reggae roots en los tiempos libres. Esa banda se formó en Narvesine Chelny, en la región de Tarstán, allá en Rusia, en Madrid, Rusia. Increíble, madre, porque si ustedes, están entre la información que busqué, se dice que Alkonos aquí en nuestras latitudes, bueno, en este caso serían nuestras longitudes, porque estamos hablando de Greenwich, ¿vale? Del lado occidental del mundo no es muy conocida, no es una banda que tenga mucho conocimiento, mucho respeto, una cosa así, o... Pero dicen que en Europa del Este y en Rusia, madre, son una de las mejores bandas, madre. Dicen que los conciertos se llenan y toda la vara allá en su sector. Entonces es curioso cómo cambian las cosas de un lado los montes Urales a otro. Varas. O en este caso no es de los montes Urales porque Europa del Este va más allá. Los Balcanes, madre. Esta banda se formó en 1995, madre, y ojo, los miembros son Aliona Pelevina, Andrei Losev, Dimitri Sokolov, Sokolov, madre, como el madre que salía en Metal Gear 3, Alexei Solovyov, Anton Chepijin y Almira Faktulina. Y pues bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Shadow of the Dark Days. Vamos con estas dos canciones. We'll be right back. teníamos algo con los maes. Estamos aquí hablando de Pro Evolution, mae, que estoy diciendo que estoy jugando en dificultad difícil, mae. Todos los partidos los gano 4-0, 5-0, mae. Mae, es que... Ojo, y con selecciones medidas, mae. Es que el problema de lo que son juegos... no agarra gana. Lo que son los juegos, lo que son los juegos de deportes, mae. O sea, ya sea fútbol, está Pro Evolution Soccer y está FIFA. Si usted es fanático de cualquiera de las dos sagas, usted se va a quedar con la suya. Entonces, por eso... Sí, yo me sigo quedando con FIFA, madre. Tal vez hasta el 2010, tal vez sí le doy razón al enano, pero los del 2008, el 2009 no me gustaban los FIFAs. El 2008 parecía que iban enyesados los hijueputos corriendo. Para mí, ese 98 era lo mejor, madre. Se agarró y tiraba media cancha. Ah, no, sí, el más. Sí. Y el portero salía a cazar mariposas, brincaba y le pasaba la bola así por encima. El tiro marca era gol, era pichudísimo. Yo le ponía, que no ponía a jugar las eliminatorias. Y ya quedaban los grupos como Costa Rica, Islas Caimán, Estados Unidos y México, una hora así rarísimo. Más demasiado bueno. Y en compu, ASDF. Era como uno jugaba. ASDW. Yo no sé, yo jugaba así. Ah, que con el Q se barría sin bola. Así. Con la matarrata. Hasta el portero se le puede barrer uno. Sí, que lo sacan roja directa por haberse el portero, man. Más de una vez uno se le iba así como, mira, quita la bola, ¡ah! Y se lleva el portero y lo pincha. Más demasiado bueno, man. Se canceló el concierto de Arson. Así como lo oyen, amigos. Para la crónica de una muerte anunciada, ya era lógico. Si compraron la entrada, pueden ir a volverla. Tal vez les devuelvan a la playa. Ah, tiendas Insomnio, ma, estén atentos porque las de Barón Rojo ya las van a devolver como Dios manda. También, ¿qué más les iba a decir, ma? Ma, voy a hablar, bueno, ya que Lano dijo que era que se fue el chivo, que si se acabó el chivo ese, voy a hablar uno que es para el próximo sábado 10 de julio. Aquí estaba hablando con un compa que va a tocar ahí. El grupo se llama Razer Experience Ignition. Va a ser en el Teatro Giratablas, que eso está eso queda en la calle 31, ¿verdad? ¿Qué fue que le dije, Nan? Más sí. ¿A qué sí dice? Sí, en la calle 31, Avenida Central, en la California, San José, Costa Rica. Dice el Nano que queda frente al KFC en la California. El concierto va a ser a 8, y supuestamente me dijo que a las 8:30. No sé si me dijo esa hora porque está estipulado que va a comenzar antes, pero siendo realistas comienza esa hora. O hasta las 8:30 va a comenzar hasta las 10. Pero, y dice en la vueltilla ahí entre esas horas. Estoy aquí, madre, ahora que estoy viendo aquí. Estoy viendo un post de mi prima guapa, ¿vale? En el Facebook. Madre, entonces, bueno, por lo menos lo intenté. Y en otra parte más, me imagino que eso tiene que ser como, es una cosa así, ¿verdad? Entonces me da risa porque abajo hay un madre comentándole. Y entonces le pone, cuando una puerta se cierra, una nueva se abre, lo más importante de todo, bla, bla, bla, bla. Y después, ya. Sí, entonces ella le pone, ay, qué lindo, gracias, cosas así. Entonces el madre le pone, es que no me hace gracia verte así, y no hace falta verte para poder sentir, decir cómo te sientes. Y entonces ella le puso, sí, la verdad es que me siento mal, ¿no? Entonces el madre le pone, si quieres entra al Messenger, intentaré hacer algo. Ah, eso es lo que yo hice. Entonces ella le dice que no, que ya va a su lugar de estudio y que se tiene que ir. Nada más quedado sin ganas. Entonces el madre le pone, yo te acompañaré y te invitaré a un helado, pero está lloviendo y tengo que estudiar para el examen de mañana. Y pone una carita culiola de esas del anime. Esto me da risa porque todos lo hacemos alguna vez en la vida. Todos intentamos ser el mejor amigo para que a ver si acaso uno pesca algo. Claro, la mayoría del tiempo sale mamando uno. Amigo gay, mae. Sí. Mae, el chivo a Leo Rose, la entrada. Bueno, acabo de encontrar la info. En la preventa, dos Rose y medio del día del evento. Mae, van a estar las bandas Race Experience e Ignition también. A todos nos falla, mae. Llega un punto en que usted. Esa es la parte más dura, va a fallar. Cuando usted cruza la barrera ya de mejor. Lo más duro es ver un hueco de 2 horas, 20 minutos, mae, entre clases, weón. Vea lo que brutal, mae, el horario, mae. Yo sí voy viernes en la noche. Yo nunca maté por viernes. Yo no voy lunes. ¿Aló? Vamos a vamos escuchar a una banda de power metal. ¡Sofía! Sí, aquí está. Ya se dieron cuenta que sí está. Una banda de power metal italiano, ya la he puesto varias veces. Lunes, ¿no? por la vara de que pasaban los feriados a los lunes. Entonces, así no tengo que ir viernes, sábado, ni domingo, ni lunes. Pero ya no lo hacen. Sí, pero por cuando lo hacían. Me quedó la costumbre, además, mejor un viernes descansado. Y... Sí, sí, eso sí, lo que pasa es que a mí no me cae otra. Además, se saca auditoría uno de una vez. Señora. No. Power metal italiano, más Seven Gates, ya lo ha puesto en varias ocasiones. Bueno, en tres ocasiones, para ser sinceros. La banda que vamos a... la canción que vamos a escuchar se llama Mysterious Gods. Después vamos a escuchar una banda Alemania, de Alemania, que practica heavy metal, que se formó en el año 1980. Esta banda pues está basada más que todo en el heavy metal. Después vino una inclusión al speed metal y después desarrollaron un power metal ahí en algunos discos. Esta banda es Gravedigger. Exactamente, que fue fundada por Chris Bottlenell y que además está compuesta por James Becker, Axel Reed, Stefan Arnold y Hans Peter Katzenburg. ¿Qué pinche eso, no es qué? Hans Peter Katzenburg. Ma, esta banda ha sacado varios discos de estudio, ma, Heavy Metal Breakdown, que fue su primer disco. Ahí tenemos otro como Symphony of Death, muy aclamado en el 94, el álbum homónimo en el 2001, man. Y esta canción pues está sacada de su álbum The Last Supper, o La Última Cena, que salió en el 2005. Y si es lo que ustedes piensan, sí, The Last Supper, la temática de las canciones, el disco conceptual, está basado en los momentos que tuvo Jesús previos y posteriores, y también en La Última Cena, nada más que no abarca desde un punto de vista religioso, sino un punto de vista más satírico, más humano. O sea, que yo estoy a punto de poner una canción que se llamaba The Lads, no, se llamaba Cena Demoníaca, madre, pero no lo puse. Hubiera sido ya toda la... Después el negro nos va a poner otra canción más, madre. Madre, una banda que ya habíamos puesto anteriormente, que se llama Avantasia o Avantasia, como quieran decirlo, dice que es el grupo de esta banda... con estilo de ópera, formada por Tobias Samet, vocalista líder de la banda ya de hard rock y heavy metal y power metal de Ed Guy. Dice, bueno, ya habían explicado, ¿verdad?, que Avantasia viene de Avalon y de Fantasía. Bueno, esta canción es de uno de los discos nuevos que salió este año. Ya le vamos a decir el nombre de los discos: The Wicked Symphony y The Angel of Babylon. Esta canción viene de Wicked Symphony. Pero tiene algo especial esa canción. Tiene colaboración del vocalista Scorpion, Klaus Main. Dice que, como dije, el vocalista de hard rock y heavy metal de Scorpions, nacido en Havoner el 25 de mayo de 1948, y que integró la banda Scorpions en el 69 junto a los hermanos Rudolf y Michael Schenker. La canción se llama Dying for an Angel, es una muy buena canción. De hecho, la vi en Pandemonium, me cuadró demasiado la canción. Entonces, digo yo, sí, la gente del programa también tiene que escucharlo, demasiado bueno. Entonces, sí, entonces, vamos con... No sé, las canciones no le puedo decir al enano, vamos con Dying for an Angel, The Avantasia, con colaboración de Consmain. Y... ¿cuáles son las fotos de los enanos? Gravedigger y Seven Gates. Vamos con las canciones. Seven Gates, putucho. We'll be right back. Listening to the new Gravedigger album, The Last Supper. Leave your life and follow me. Leave your children and touch my dream. I'll show you a world behind the scenes. I'll show you a life far away from what you need. As we touch the horizon. Desconecté la compu un toque. Ahí teníamos Avantasia, madre. O Avantasia, o como sea. Madre, se me olvidó decir en el de Tico Slam, madre. Para los que esperaban en Cinépolis Terramol este martes 7 de julio, yo no sé, madre, esto lo voy a tratar de posear el domingo si puedo. Este martes 7 de julio va a pasar el concierto de los Big Four, madre. Chile, si ya lo van a. Y la entrada cuesta 5 euros y medio. Ah, está caído, man. ¿Cuándo? El martes en Cinépolis, Terramol. Este martes, ¿qué viene? Sí, ma, sí, está jodido. Yo diría, ma, pero sí, ma, ya me di cuenta que van a sacar un DVD de eso. Entonces, mejor ahorro y me compro el DVD bonito original. O uno la colección ahí, el de Maiden, el de Metallica y todo, sí. Y yo se lo copio a Elena. Sí, como siempre. Vamos a ir con las baladas, ma. La primera banda que vamos a escuchar en esta sección se llama Saint Demon. Es una banda de power metal originaria de Suecia en 2006. Creo que ya la había puesto en alguna ocasión por ahí. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama My Heart, mi corazón. Hoy. Y después vamos a escuchar a la banda alemana Brainstorm, que también es de power metal. Si notarán, se darán cuenta que cuando yo hice el programa o escogí las canciones, pues tienen alto contenido en power metal debido a mis gustos y preferencias. Esta banda, que ya también la he puesto, se formó en el año 1989. No, porque si hubiera sido por sus preferencias, tendría el negro chingo. No, musicales. Sí, líder era por Andy Frank, que se hizo famoso con otra banda que tenía que se llamó en ese tiempo Sinforce, que es una mezcla entre sinfonía y fuerza. Esta banda, pues actualmente con Andy Frank, Thorsten Ihlenfeld, Milan Lonkarik, Antonio Leva y ¿Antonio qué? Antonio y Eva. Ah, entendí, Leva, bueno, yo se me y Leva. Dieter Bernert. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Heavenly. ¿Qué más iba a decir? Antes de irnos ahí a las baladas, recuerden los chivos, 10 de septiembre, Oaken, todavía no sale información de las entradas, la barra de los Big Four, ya les dije, en Cinépolis. El peruano, mae, sustituyó el concierto de Barón, mae, yo le digo, mae, con esa plata sale conmigo a Oaken. Mae, pero ese grupo no lo he escuchado, mae, le pasé una pieza y se volvió adicto, mae, a Oaken, solo sale escuchando ahora, mae. Salud para Ernesto, mae, yo no había visto el capítulo de South Park. De las bandas peruanas. Sí, man, ¿qué es esto, weón? Man, Dios. Nada, man. Man, Terion 12 de octubre, martes 29 de julio, el Bafomés Festival 4. Man, demasiado bueno, vamos con las canciones. I'm losing ground tonight. Teníamos las baladas, mae. Ahora sí, negro. Mae, sí, estamos buscando aquí en la página de South Park Studio, mae. En un capítulo queremos ver. Bueno, vamos, como les había dicho, ahora el programa de Ticon Sound de 315. He estado encontrando una lista ahí de grupos que son como ya tipo underground, que han sacado un demo o un disco nada más. Y ay, que suena muy bien. Y entonces hay que intentar ponerle todo, ¿verdad? La primera banda que se llama God Heart, dice que es una banda suiza de hard rock fundada en Lugano en 1992 por Steve Lee y Leo Leoni. Aunque son suizos, cantan en inglés. El grupo recibe el nombre del Paso de San Gotardo, Gotthard Hard Pass en alemán. Sus últimos 11 álbumes han alcanzado el número 1 en Suiza, madre, son demasiado famosos en Suiza, convirtiendo a la banda en una de las más exitosas del país, juntas a otras como Crocus. Vamos a hablar de los integrantes. Bueno, suena los son de rock y hard rock. Sus integrantes son Steve Lee, Leo Leoni, Freddy Scherer, Mark Ling y Hena Habegger. Ok, vamos a escuchar la canción que se llama Lift You Up. Luego vamos con una banda que se llama Tesla, que también la encontré en la misma lista de grupillo así como underground. Es decir, que es una banda de hard rock. Dice que formaron en el 84 hasta la actualidad, de Estados Unidos, Sacramento, California. Sus integrantes son Frank Hammond en la guitarra y el teclado. Que mae, malea, mae, toca la guitarra y el teclado, mae, al mismo tiempo. Fío con los pies, mae. Dice Tommy Skeok en la guitarra, Troy Lucchetta en la batería, Jeff Kate en las vocales y Brian Wett en el bajo. Vamos a escuchar la canción I Wanna Live. Vale, una muy buena canción. Vale. Te damos con estas dos canciones, Lift You Up de Gotthard y I Wanna Live de Tesla. Ahí teníamos estas dos bandas, God Heart y Tesla, con sus canciones Lift You Up y I Wanna Live, respectivamente. Va a seguir intentando poner más bandas así de hard rock, que sea underground. Es que viene una lista, grandísima. El problema es de tener que oírlas, ¿verdad? Y buscar información de las bandas y buscar las canciones de las bandas, como son así, como... Hay unas que tienen bastante discos, otras no. Pero ahí vamos, en la forcilla. Opa. Suave, negro, tome, diga algo. Vaya, algo. Ya les dije, ¿verdad? El chivo, próximo sábado 10, Teatro Giratablas, van a tocar no sé cuántas bandas, creo que son dos, nada más. Cuesta 2.5 la entrada del evento, preventa 2.000 colones. Apoyen y la música nacional. Ya casi vienen por mí, ¿no? Sí, ¿quién viene? El cuñado. Vamos a escuchar por último a la banda Metalium, que es una banda de power metal de Hamburgo, Alemania. Power metal, otra vez fuertemente influenciada por la doctrina musical que se creó en Hamburgo por bandas como Helloween y Blind Guardian. Esta banda ya la puse alguna vez por ahí, perdida. Formada por Tolly Grimland, Matías Lange, Lars Rats, Michael Ere y Henning Basse. Y la canción que vamos a escuchar se llama... Hey Metal. A mí se me olvidó, era Hey Metal. Hey Metal la canción. Y por último vamos a escuchar a una banda, una banda de Brasil, que según ellos practican un Hey Metal moderno. Es una banda brasileña, como ya dije, formada por Guillermo Sebens en la voz, Carlos Ayón en las guitarras, Marcelo Van en el bajo, André Andrade en la batería y Marcel Ross en la guitarra. Su ubicación, su ciudad de origen es Río de Janeiro. Y pues con la salida del álbum Dark World Burden, esta banda Dark World Burden está preparando un nuevo álbum, nada más que con heavy metal melódico y inspirado sobre todo en bandas pioneras como Judas Priest y Iron Maiden. Iron Maiden, la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Mártir. Con esto nos vamos despidiendo. Recuerden escucharnos en ticosound.com sábados a mediodía, domingos a las 5. La radio La 315 de Guapiles, martes a la 1, jueves a las 6 de la tarde. También nuestro blog headbangersoncr.tk, hbzrcr@gmail.com, el correo. Y ya vamos terminando ahí con estas dos canciones, Metalium y Painsaint. Hasta la próxima.